Les famílies que tenen fills amb necessitats educatives especials compten des de fa un parell de setmanes amb el suport d'una comissió que treballarà a Montcada per garantir que aquests infants puguin tenir millor qualitat en la seva educació. El grup es va constituir a finals d'octubre de forma oficial i està format per representants de l'Ajuntament, d'escoles i AMPAs, educadors, professionals que treballen amb infants i pares i mares afectats. La comissió es reunirà cada dos mesos i treballarà per grups diferents temàtiques, mentre que els pares es trobaran de forma mensual. Aquesta comissió entén com a infants amb necessitats educatives especials tots aquells que tenen qualsevol tipus de discapacitat, situació econòmica desafavorida o són nouvinguts, entre d'altres. Per ampliar aquesta informació, avui al programa Espai Vital comptem amb una de les persones promotores d'aquesta comissió, Carolina Ibáñez. Molt bona tarda. Bona tarda. Carolina, d'on ha sorgit la idea de fer una comissió de necessitats especials? Perquè sabem que ha estat una mica idea seva, veritat? Doncs bueno, expliqui'ns una mica. Bueno, la idea en realidad surgió en el Consejo Escolar del CEIP Reixac, al que yo he estado perteneciendo cuatro años. Y en este consejo escolar, pues yo planteé la necesidad de que reflexionáramos sobre cuáles son las acciones que podíamos llegar a cabo sobre las necesidades educativas especiales. Entonces estuvimos allí reflexionando y vimos que realmente era un tema bastante importante que implicaba a educadores, a profesionales, a padres, y que sería bueno llevarlo al Consejo Escolar Municipal. Entonces decidimos en ese momento trasladar la propuesta de que se creara la comisión en el Consejo Escolar Municipal. Parlava de necessitats educatives especials, perquè quan parlem d'això, de necessitats educatives, a què ens estem referint? Perquè de vegades pensem per nens que tenen discapacitats, però va més enllà, veritat? Sí, va más allá. Realmente el grupo en el que están las necesidades educativas especiales engloba a niños, tanto que tienen discapacidad como niños que no la tienen. Enumerando un poquillo el tipo de niños que pueden entrar en este perfil, pues sería, en primer lugar, pues niños que efectivamente tienen discapacidad motriz, psíquica o sensorial, trastorno de la conducta, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno de la personalidad, que realmente pues tienen un dictamen hecho por el DEAP. También entran dentro de grupo alumnos con sobredotación intelectual, también alumnos con necesidades educativas específicas vinculadas a situaciones socioeconómicas o socioculturales desfavorables, y también alumnos que están escolarizados que no tienen un dictamen hecho por el DEAP, pero que para hacer correctamente su evolución educativa pues han manifestado necesidades especiales y por tanto los centros le están dando algún tipo de ayuda. És a dir, hi ha que hagi hagut un dictamen per part dels professionals, però també pares i mares podrien pensar, jo crec que el meu fill necessita un reforç especial, no?, pel que m'està dient. Bueno, esto se detecta dentro de la escuela, los maestros ya detectan cuáles son los niños que tienen necesidades educativas especiales y entonces, pues, dentro de las posibilidades de cada centro intentan darle la ayuda necesaria para que su proceso educativo, pues, sea adecuado. Perquè, clar, la pregunta que ens fem també arran de la conversa que estem mantenint amb vostè, però no hi ha infants que ja van a centres especials? Sí. Sí. Vamos a ver. Actualmente, Montcada y Reixac no tiene escuela de educación especial. Con dicho esto, los niños que tienen unas necesidades educativas especiales con un dictamen hecho por el LEAP y que se les recomienda que vayan a un centro de educación especial es porque no pueden ser atendidos dentro de las escuelas ordinarias. ¿Por qué? Porque no hay los recursos adecuados. Entonces, claro, esta situación es injusta. ¿Por qué? Pues porque estos niños tienen que marchar de su población a recibir la educación que necesita fuera de su población, con lo cual no estamos favoreciendo la integración futura de estos niños dentro de la sociedad. Entonces, pues nosotros pensamos que eso es algo que tenemos que saber encauzar y tenemos que saber modificar para que estos niños que tienen derecho a la educación reciban esta educación dentro de su municipio. A més, que per tot el col·lectiu de persones, de nens que són susceptibles d'entrar en aquesta comissió, hi ha de molts diferents tipus, no? Potser no és la mateixa necessitat un noi que és immigrant que acaba d'arribar que una persona, doncs un nen que té una discapacitat, per això això també, doncs suposo que hi haurà grups específics de treball, no? Sí. Nosotros dentro de la comisión a la cual están invitados y convocados no solamente padres con niños con necesidades educativas especiales, sino también profesionales que se dedican al tema tema de la educación especial, como por ejemplo maestros de educación especial, direcciones de centros que estuvieron en la última reunión y a la que estamos muy agradecidos, también profesionales que se dedican al tema de la educación especial aquí en Moncada, como por ejemplo el LEAP, el DAPSI, el SESMIG, Servicios Sociales. Quiero decir que están convocados, invitados todos los servicios que actualmente se dedican al tema de la educación especial. Entonces, en esta comisión de necesidades educativas especiales, de lo que se trataría sería de, a partir de los tres objetivos que nosotros nos hemos propuesto inicialmente para que se aprobara esta comisión y que ahora, si te parece, los comento, pues hacer grupos de trabajo en los que se puedan ir trabajando cada uno de estos objetivos. Doncs, si vol explicar aquests objectius. Sí, bueno, nosotros partimos de tres objetivos muy pretenciosos y muy importantes. El primer objetivo sería favorecer el contacto entre las familias con niños con necesidades educativas especiales. Pensamos que esto es algo fundamental, que las familias encuentren un punto de unión en el que puedan expresarse y en el que puedan buscar ayuda para llevar a cabo la educación de su hijo. Y cuando digo educación me refiero a la educación integral como persona, ¿eh? Luego, el segundo objetivo sería pues dar apoyo, buscar de alguna manera que los centros puedan dotarse de más medios para atender mejor a los niños que tienen necesidades educativas especiales. Y por último, un objetivo también bastante importante es hacer que Moncada y Reixac se tome la referencia de saber educar en la diferencia, ¿eh? Porque pensamos que es muy importante que todos los niños de Moncada y Reixac, los que tienen necesidades educativas especiales y los que no, sepan convivir juntos. Los niños con necesidades educativas especiales necesitan ayuda, pero también la sociedad los puede ver como niños que aportan al resto de niños que no tienen discapacidad, que no tienen necesidades educativas especiales, unos valores muy importantes también para su desarrollo como personas. Con lo cual, pretendemos que se vean a estos niños como un enriquecimiento, ¿eh? És a dir, que es poden estar a la mateixa classe tots junts sempre i quan hi hagi aquest reforç, sí, que donaria aquesta comissió, sí, especial. Sí, sí, sí, sí. Per qui ens estigui sentint i digui m'interessa aquest tema, parlem una mica del funcionament d'aquesta comissió. Us reuniu com a comissió cada dos mesos, els pares es reuniran cada mes, això és el que tenim entès. Sí, sí, sí. I com, sí, podem localitzar-vos? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, esta reunión, o sea, esta comisión tiene previsto realizar encuentros mensuales. Sí que es verdad que los profesionales que van a intervenir en esta comisión, y que es muy importante, y desde aquí invito a los profesionales que por cualquier circunstancia no pudieron venir al primer encuentro, pues que se puedan incorporar, porque sin ellos esto pues carece de sentido, ¿eh? Entonces, nosotros lo que hemos pensado para que la comisión sea realmente operativa es que estos profesionales, como están muy ocupados, y los profesores pues también tienen sus clases, etcétera, y eso lo queremos respetar y lo valoramos, pues entendemos que ellos les vamos a pedir que acudan cada dos meses, ¿eh? Pero los padres, que tenemos mucha ganas de trabajar y que tenemos mucha ganas de que esto no se pierda y de que realmente esto tire para adelante, hemos decidido reunirnos mensualmente. Entonces, nos reuniremos una vez al mes y una vez sí, una vez no, intervendrán los profesionales, ¿eh? ¿En algún espacio concreto? Bueno, sí, nosotros el primer encuentro que tenemos ahora previsto ya es el de padres y será el 4 de diciembre aquí en el Ayuntamiento de Moncada y Reixac a las 7 de la tarde. Y el siguiente encuentro, que ya serán padres y profesionales, será el día 15 de enero a las 3 y cuarto de la tarde también aquí en el Ayuntamiento. Sobretot dir que està adreçat també a tots els col·legis, que per circumstàncies va sorgir el Reixac, però que és per tots els col·legis de Moncada. Está abierto a todos los centros de primaria, de secundaria, a todos los profesionales. Está también, que esto se me ha olvidado comentarlo, la Asociación de Discapacitados de Moncada y Reixac, ADIMIR, que por cierto, desde aquí agradezco el apoyo que nos han dado, porque realmente pues nosotros, al ser padres de un niño discapacitado, también hemos contado con ellos como padres y tal, y ellos pues han querido implicar también dentro de esta comisión, y ellos también participarán tanto en las jornadas de padres, porque también hay padres que estamos en ADIMIR, como en las jornadas de profesionales. Carolina, com tracta actualment l'educació oficial el problema de les necessitats especials, problema, situació, podríem dir, de les necessitats especials? Ara mateix, què ens ofereix l'educació i l'ensenyament? Bueno, vamos a ver. Actualmente los centros educativos tienen una serie de necesidades. La sociedad impone que la escuela responda a una serie de necesidades educativas y sociales muy importantes, cada vez más. Cada vez la sociedad exige que la escuela dé más. Entonces, claro, ahí hay el siguiente problema, y es que aunque los profesionales de la escuela tienen muchas ganas de hacer las cosas bien y tienen muchas ganas de trabajar, resulta que tienen que repartir todos los recursos que tienen para cubrir todas esas necesidades, aparte de las necesidades educativas especiales. Entonces, claro, las necesidades educativas especiales no reciben, digamos, el espacio y el tiempo y los recursos suficientes para que se lleven a cabo de manera, digamos, óptima. Entonces, yo creo que hace falta, por una parte, optimizar los recursos que existen para atender estas necesidades educativas especiales, que sí que existen, pero que yo pienso que se pueden optimizar, ¿eh? Estoy hablando de que haya mayor conexión entre los centros que tratan con niños con necesidades educativas especiales, entre DAPSIS, SMIG, LEAP. Quiero decir que haya más comunicación con los padres, más comunicación y más asesoramiento con los maestros, etcétera. Y por otro lado, indudablemente se tiene que invertir en crear nuevos recursos. Y cuando hablo de nuevos recursos, estoy hablando no solamente de más horas de profesores de educación especial, sino del tiempo necesario para que estos profesores puedan preparar y adaptar las actividades que hace el grupo clase a los niños con necesidades educativas especiales. Eso es muy importante, porque estos niños, dentro de sus posibilidades, hasta cierto punto, es bueno que sigan la misma objetivo, siempre según sus capacidades, que el resto de sus compañeros, porque eso le hace ser de alguna manera partícipe de lo que están viviendo sus compañeros, siempre a su nivel. Molt bé. I ja per finalitzar aquesta entrevista, ara mateix a nivell educatiu, doncs, a Montcada s'està treballant el projecte educatiu de ciutat, i m'agradaria preguntar-li, doncs, una mica quina és la seva opinió i també com podríem englobar el tema de necessitats especials dins tot aquest projecte marc, que englobaria, doncs, moltíssimes més coses, no només conceptes, només formals, sinó a nivell de civisme i a nivell de cohesió social. A vostè què li sembla tot això? Bueno, yo realmente cuando me llamaron para participar en el PEC y me estuve documentando un poco de qué pretendía este proyecto y tal, la verdad es que parte de un objetivo muy importante, ¿no? Que es un poco cohesionar, pues, profesionales, padres, diferentes, ayuntamientos, etcétera, diferentes tipos de personas, pues para saber a dónde vamos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos dentro de la educación, ¿no? Con lo cual es un objetivo que como premisa creo que es muy importante. Entonces, yo tuve la suerte de poder participar en el PEC, mi intervención o mi actuación dentro del PEC ha sido comentando el tema de las necesidades educativas especiales, y lo que sí que quiero resaltar de esta colaboración que hice en el PEC es que yo pienso que Montcada dispone de los recursos y de las personas adecuadas para que Montcada pueda ser una ciudad de referencia para las necesidades educativas especiales. Considero que es muy importante que Montcada se marque como objetivo dentro, en el marco de este PEC, que pueda educar en la diferencia, el tema que he comentado antes, ¿no? El tema de que todos los niños sean capaces de convivir con niños con necesidades educativas especiales y que se enriquezcan de los valores que estos niños transmiten, porque de esa manera tenemos que pensar que las personas de hoy, los niños que estamos educando hoy, son los integrantes de la sociedad de mañana. Entonces vamos a hacer que esos integrantes de la sociedad de mañana reciban una educación lo más humana posible, para que sean unas buenas personas y para que sean personas integrales dignas de una ciudad como Montcada de Reixac. Pues moltíssimes gràcies. Acabem amb aquest missatge. Carolina Ibáñez, molta sort en el projecte que heu engegat i fins una altra. Muy bien, muchas gracias.